Muy pero muy buenas tardes. Estamos arrancando un nuevo programa más de La Grieta Alerta. Estamos acá con Noelia. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes, Jebú, ¿cómo estás? El programa número 15. Número 15, llegamos sí. A las 15 emisiones acá en Radio La Bulla. Le recordamos a toda la gente, estamos en Granaderos Puntanos 1377, la sede de la Casita Cultural. Así que aquellos y aquellas que se quieran acercar, llevarnos unos mates, traernos unas facturas o etcétera. Para pasar la siesta, se pueden acercar. Granaderos Puntanos 1377 en el barrio Aeroferro. Y si no, también nos pueden escuchar por internet. Sí, nos pueden escuchar por www.radiolabulla.com.ar y también pueden mandarnos mensajes de texto o llamarnos al 2664-626429. Muy bien. Y también, como siempre, nuestro Facebook, Radio La Bulla o La Bulla, dispuestos para que ustedes se puedan comunicar, todas ustedes se puedan comunicar con nosotras. Y damos comienzo a este programa súper puntuales. Es verdad, es verdad. Estamos sin ningún arrancando. Ruido de fondo. Suena muy clarito todo. Sí. Mucho estamos... laburo de preproducción, de técnica. Cada vez vamos mejorando lo que se pueda. Así que bueno, vamos a arrancar. Les recordamos también rnma.org.ar es la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, a la que partió nuestro compañero Winston. Sí, por allí anda nuestro compañero en el 11º encuentro de comunicación popular, alternativa y comunitaria que se realiza en La Rioja a partir de mañana, y también el domingo 17 de agosto, que es precisamente organizada por la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí un encuentro más que interesante, con charlas, con mesas, debate y cuestiones técnicas. Yo fui a hace algunos años al creo que tiene, si, sacando las cuentas, tiene que haber sido el noveno encuentro nacional de la red, así que estuve por allí. Es una experiencia muy muy interesante. Hay de todo, ¿no? Como decías vos, hay talleres, hay paneles de debate, se tratan muchos temas allí, sobre todo para intercambiar, conocerse con diferentes miembros de medios alternativos del resto del país. Sí, de todo el país, y la verdad es que más que interesante. Y por allí anda nuestro compañero Matías Argüello, que nos va a traer toda la información que nos hace falta para seguir nutriéndonos de estos medios populares alternativos que queremos construir acá en San Luis, como para mostrar otras voces, las voces que no nos cuentan los medios de siempre. Y también, como siempre, dando vuelta a la página, vamos a saludar y agradecer a Panadería La Victoria, que queda en Justo Arac 1859, que todos los días nos ofrecen sus ricos pancitos, tortitas, facturas para los niños y niñas de la Casita Cultural. Y también, como siempre, recordamos y saludamos a nuestros auspicios aquí en La Grieta Alerta. Además de la Panadería La Victoria, vamos a saludar también a la gente del Almacén Los Tatas, que allí en el barrio Aeroferro, el lote 129, que siempre, bueno, nos acompañan y están allí apoyando. Almacén Los Tatas, entonces, en el Aeroferro, lote 129. Bueno, y cuando son las 3:05 de la siesta puntana, tenemos todos dispuestos con nuestro compañero Ernesto a los controles, reemplazando a Eli, a nuestra operadora, que hoy no ha podido acercarse al programa, pero tenemos el reemplazo provisorio, Ernesto, a los controles, que nos ya tiene preparado un separador, ¿verdad? Para hacer un descansito, una pausa en nuestra voz. Bueno, este está mejor, ¿no? Está joya. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante La Bulla! ¡Aguante La Grieta! Gracias, La Bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Lo que hace bulla en el país, te lo contamos acá en la radio. Bueno, seguimos, estamos... sí, se escucha algo de fondo. Bueno, estamos allí intercambiando con nuestro operador. Es el momento de los clasificados barriales, así que vamos a recordarles a aquellos y aquellas que quieran acercar el suyo, siempre pueden hacerlo. Nosotros vamos a estar muy gustosos de recibirlo y comunicarlo. Granaderos Puntanos 1377, acérquense. Bueno, Atilio realiza trabajos en general, trabajos especiales en chapa y pintura. Para contactar con Atilio lo hacen al 2664-717698. 717698, Atilios Trabajos en General. También Luis realiza trabajos en general, especiales en gas, pintura, albañilería. Los interesados, comunicarse al 2664-661341. Bueno, continuando, el próximo dice Martina. Ella se ofrece para cuidado de niños y niñas también, suponemos, tareas de limpieza en hogares y demás. En el barrio de Roferro y varios aledaños. Para comunicarse con Martina al 2664-633605. Creo que leí bien, vamos de vuelta. 2664-636305. Y si tenés alguna ropa que arreglar o querés hacerte algo nuevo, en el barrio Aeroferro, nuestra modista es Alejandra. Realiza trabajos en costura, reciclado de ropa, refacciones, todo tipo de trabajos en tela. Los interesados, llegarse por Granaderos Puntanos 1297. Bueno, y el último de los anuncios en nuestra bolsa de trabajo es para la querida gente de la COPAM, la cooperativa de pan. Para hacer sus pedidos allí, ellos realizan, bueno, varios tipos de panificación, panes rellenos también. Se comunican al 2664-638222. Allí se comunican entonces con la gente de la COPAM y realizan sus pedidos. Ricos panes de la COPAM. Y bueno, ya para dar inicio y para darle ritmo a esta siesta puntana, vamos con música que nos ha dejado seleccionado Eli, y aquí Ernesto en los controles le da el play correspondiente. Sí, antes quería aprovechar para, bueno, esta misma canción se la vamos a dedicar a Eli, que le gusta mucho. Ayer estaba chateando con ella mientras seleccionaba la música y me comentaba que esa canción le hacía acordar a alguien. Así que presten atención a la letra. Y de paso, para Yami también, que siempre nos pedía, suena un poco de folclore, un gatito cuyano de algarroba.com. Y enseguida continuamos con más La Grita Alerta. Pucha, que no está la Yami para escuchar esta música que a ella le gusta. Bueno, entonces la vamos a escuchar. Son las lenguas causan dolores. A mi negra le han dicho perras mentiras, qué culpa tengo yo si ellas me miran, si ellas me miran, qué culpa tengo yo si ellas me miran, si ellas me miran. Si nací guitarra cantor, déjenme con mi vieja costumbre, que mi negra nunca se enoja si ella es dueña de mi cariño. Pero a quien no le gusta pasear cantando tonada y chupando por ahí. Le inventan cosas. Si te ven en lo oscuro, Cristian, te inventan cosas. cosas te inventan cosas. Si alguna vez anduve en amoríos, en amoríos, la culpa no fue mía, sino del vino, sino del vino. La culpa no fue mía, sino del tinto, sino del tinto. Si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja costumbre, que mi negra nunca se enoja si ella es dueña de mi cariño. Pero a quien no le gusta farrear, cantando tonada y chupando polar. Hablemos de la familia Eagle, por eso no quiero contar más. No, no, por favor, tus problemas son noticias acá. Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. Lo que hace bulla en el país, te lo contamos acá en la radio. En la grieta alerta aquí por Radio La Bulla y jugando el juego de la silla. Ah, no, no, estamos en la red, digo, porque como nos vamos rotando. Sí, cambian las personas. Sí, sí, sí. Ahora que Ernesto, que estaba en los controles, está aquí para contarnos y leernos las noticias junto con Luciana. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás, Noelia? Ernesto, Jebus, bueno. Allá en los controles ahora. Hoy somos poquitos. Sí, sí, falta la llegada de Gladys, que supongo que llegará en cualquier momento. Un saludo a toda la audiencia, por supuesto, que nos está escuchando por internet y por la FM. A Luis, que nos está escuchando desde afuera, desde los parlantes que pone la casita cada vez que emitimos. Sí, que estuvo allí acomodando. Acá el que llega, algo tiene que hacer. Exactamente, estuvo haciendo unos fideos, una comidita para acá, los compañeros y las compañeras que llegábamos más temprano. Y sí, las noticias. Y como siempre, Luciana da el puntapié inicial. Y bueno, la noticia de esta semana, la nacional, para empezar, se titula Fábrica tomada y pedido de estatización. Luego de cerrar sus puertas el pasado lunes 11 de agosto y de despedir a 400 empleados por una supuesta quiebra, la gráfica Donelei, ubicada en la localidad de Garín, Buenos Aires, fue ocupada por sus trabajadores, quienes decidieron ponerla a producir para defender su fuente de trabajo y el sustento de sus familias. El día miércoles, los trabajadores de la imprenta realizaron una reunión con el Ministerio de Trabajo Provincial y las autoridades nacionales para pedir explicaciones del cierre sorpresivo de la empresa, como así también para solicitar la estatización de la empresa multinacional y evitar un vaciamiento de la planta. Los trabajadores denuncian que la empresa gráfica proyectaba expandir la planta e incrementar su personal, y que de repente se enteraron de la quiebra más los despidos mediante un breve comunicado que había en el portón de la planta. Desde la Federación de la Industria Gráfica y Afines se expresó que el sector no está en crisis, sino que más bien es una decisión política de la compañía de capitales estadounidenses de cerrar su operación en la Argentina. Por su parte, el delegado Jorge Medina de la fábrica informó que si la empresa vuelve, no vamos a permitir ningún chantaje, vamos a exigir su reapertura en las mismas condiciones de trabajo y de salario y manteniendo todos los puestos. Si la patronal insiste en la quiebra, nosotros vamos a continuar produciendo. Y de la mano con ese conflicto ahora en el ámbito provincial, y digo de la mano porque cada vez son más las noticias en relación a estos temas, a problemáticas en el sector trabajador. En el ámbito provincial ya hace unas semanas está el peaje en conflicto. El sector de trabajadores de los peajes provinciales se encuentra con medidas de protesta ante una serie de despidos y amenazas de la patronal. Hace una semana fueron despedidos 7 trabajadores y trabajadoras, entre ellos había una empleada embarazada y varios delegados del gremio. Así lo confirmó la Unión de Empleados de la Construcción de Argentina. Hace tiempo que viven amenazados, sin posibilidades de agremiarse, y trabajando en condiciones precarias y en situación informal, es decir, en situación en negro. Desde el gremio se exige la inmediata incorporación de los compañeros y de las compañeras despedidos, y esta es una noticia que ya lleva varios días circulando por los medios, por algunos medios puntanos, y da cuenta un poco de la coyuntura a nivel nacional y provincial que se está viviendo en el sector trabajador de nuestro país. Y continuamos con la siguiente noticia al ámbito provincial, más concretamente en Tilizarao, que se titula Banca del Pueblo. Legisladores del Frente Amplio UNEN presentaron un proyecto para crear la Banca del Pueblo en Tilizarao. La banca sería un mecanismo de apertura democrática hacia los ciudadanos, las ciudadanas, que ya ha sido usado en otras ciudades del país. Lo que permitiría este mecanismo es agilizar de forma permanente la recepción de proyectos, denuncias, como así también de opiniones que surjan de los vecinos y las vecinas y de otras instituciones de la comunidad. A la vez, se prevé que posibilitaría una mejor comunicación entre los ciudadanos, las ciudadanas, las instituciones y el Consejo Deliberante. Según este mecanismo, aquellos vecinos y vecinas que lo deseen tienen que solicitar un turno inscribiéndose en el Consejo para luego, durante alguna de las sesiones, tener un espacio de 10 minutos para su alocución. Y la otra noticia a nivel provincial está titulada como Maltratos en Comisaría. Denuncian al gobernador, al ministro de Seguridad Martín Olivero y al ex jefe de policía y actual subjefe de la unidad regional número 2 de Villa Mercedes. Esta demanda fue iniciada por un inspector de nombre Sergio Altamirano, quien trabajaba en la unidad regional número 3. Los acusa de encubrimiento, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. El demandante acusa una serie de maltratos y situaciones de humillación cuando integraba la comisaría de Villa de Merlo entre 2008 y 2009, que devino en una fuerte crisis psiquiátrica y que luego por un decreto del gobernador fue pasado a retiro. Esta noticia da cuenta de la violencia dentro de las comisarías, ya no solo obviamente contra los presos o contra las personas que están privadas de su libertad, como lo hemos trabajado o hemos tratado en varios programas anteriores, sino ahora también entre compañeros de trabajo, entre policías, en situaciones que evidentemente se van repitiendo y acusan recibo de una lógica violenta de estas instituciones. Y continuamos con una noticia que ya hace varias transmisiones de La Grieta Alerta, venimos siguiéndola, informando, y se titula Planta que Sí. La Municipalidad de San Luis adquirió 40 hectáreas por un valor que ronda los 3.700.000 pesos para construir la nueva planta de fluentes cloacales. La planta se ubicará a 3.300 metros de la actual, al oeste, por fuera del casco urbano, y debido a la pendiente natural del terreno, facilitará la descarga de los efluentes. Sin embargo, la compra del terreno no fue ajena a los cuestionamientos por parte de concejales radicales y justicialistas, que sostuvieron que su costo era excesivo y que el procedimiento para la compra del predio debería haber sido otro, como por ejemplo la expropiación. Desde Obras Públicas de la Municipalidad se manifestó que descartaron otros procedimientos para evitar más trabas e impedimentos. Asimismo, se informó que evaluaron 4 terrenos y que por su localización la planta incluirá en el sistema cloacal a los barrios Estrella del Sur, 9 de Julio, Unión y 1 de Mayo. La obra tiene como objetivo cubrir las necesidades de aquellos barrios que aún no acceden al servicio de cloacas y no para las viviendas a construirse en los próximos años, que era la idea original cuando se pensaba hacer la obra en conjunto con el gobierno provincial. La obra, luego de varias idas y vueltas con la provincia y varios cuestionamientos de un lado hacia otro, será costeada con fondos del municipio. Incluirá 4 piletones y un área de cloración, conductos de egreso e ingreso de las aguas negras que serán tratadas y utilizadas para el riego. El total de la obra alcanza los 43.729.000 pesos, lo que incluye terreno, obra civil y canalización. Y el plazo para finalizarla es de 8 meses. Seguimos en la lucha en defensa de la educación pública. Así titula la Asociación de Docentes Universitarios el comunicado que informa sobre las decisiones de la última asamblea, que fue en esta semana. En ella se reafirmó el rechazo del acta salarial firmada por algunas federaciones y acordó en realizar una jornada de protesta para el 27 de agosto que incluye la toma de algunos edificios de la Universidad Nacional de San Luis. Esta medida incluye la realización de charlas, debates con diferentes temas, tales como presupuesto universitario, salario y condiciones de trabajo y estudio. A estas medidas se le sumó un paro de 24 horas para hoy viernes en respuesta y solidaridad a la represión sufrida por el sector estudiantil y docente que se encontraba tomando el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, quienes fueron golpeados y echados del edificio por una patota de no docentes que obedecen a la rectora Alicia Bardón. A nivel local se realizó una concentración en la explanada del rectorado, donde se socializó la situación que está viviendo la comunidad educativa de Tucumán. Y por último, el acuerdo en la mayoría de las asociaciones de base del país es el de exigir la reapertura de la mesa salarial a principios de 2015 y de no ser considerada por el Estado, no se iniciarían las clases el año que viene. Esto un poco para cerrar en el marco de la crisis que está viviendo el sector trabajador en general en la Argentina. En particular estábamos hablando del sector de docentes universitarios y de escuelas preuniversitarias. Más adelante habíamos anunciado al peaje y tantos otros sectores como el de los trabajadores LEAR, que han sido reprimidos, etcétera, etcétera, que bueno, dan cuenta un poco del panorama que está viviendo Argentina actualmente. Creo que con esto concluimos las noticias provinciales y seguimos con... Y vamos a una pausa musical y luego seguimos con las noticias barriales, ¿les parece? Sí, así sí. Descansa un poquito la voz de Ernesto. Ha estado trabajando muchísimo Gladys en justo, ese segmento. Justo llega la entrevistadora. Bueno, así descansa la voz de Ernesto, que está más que difónico, súper... Pero viste que me hace voz más de locutor. Sí, una voz cavernícola. Te sale el resto así como de la caverna. Sí, estoy un poco enfermo. Sí. Estamos todos un poco... Es que necesitamos vacaciones. La grieta alerta pide vacaciones y vamos con música de la mano de Jebus. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Ahí está, luego de este pequeño separador, vamos con las noticias barriales, con Gladys, que estuvo entrevistando y haciendo entrevistas aquí en el barrio. Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo están? Todos acomodados. Sí, se escucha bien. Ah, bueno, ahí está. Bueno, sí, estuvimos, porque ahora es la apertura del infantil 2014, de la segunda etapa. Y entonces estuvimos entrevistando al técnico de la 99 de la EFI, profesor Lola, como todos lo conocen. Ay, ayer estuviste haciendo entrevista. Sí. Bueno, ahí estuvimos entonces. Y vamos, ¿te parece que escuchamos la entrevista? Dale. Muy bien. Él está en el Centro de Salud Dr. Ramón Carrillo y vamos a empezar preguntándote ¿por qué no te gusta? O ¿por qué? Ahora estamos con el profesor Mario Miranda, que más conocido como el técnico Lola, de la categoría 99 de la EFI. Bueno, buenas tardes, le quería hacer unas preguntitas. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Quería preguntarle cuándo comienza el campeonato y cuáles son las expectativas que tiene con la 99. Este fin de semana jugaríamos nosotros el domingo, juegan dos categorías tenemos. Juega una categoría a las 10 de la mañana y la otra categoría a las 16 horas. Bueno, ¿y después qué días tienen de entrenamiento? Los días martes, miércoles y jueves, a partir de las 18:30. ¿Más o menos usted sabe cuántos clubes estarían participando en este campeonato? Y más o menos son dos zonas, creo que son en total 16 equipos más o menos, 16 categorías 99 del fútbol infantil. ¿Y en la actualidad cuántos chicos tiene entrenando en la categoría 99? Y aproximadamente tengo 30 chicos, que ahora la estoy dividiendo en dos categorías, porque como son muchos y no pueden jugar todo, quiere dar más minutos todo, entonces hago dos 99, una A y una B. Bueno, y este domingo empieza el campeonato, ¿a qué hora estaría jugando la A? Y la A, como le dije recién, jugaría a las 10 horas. ¿Y la B? La B a las 16 horas. Bueno, le agradezco mucho que esta entrevista y le deseamos mucha suerte para el campeonato y a usted y a todos los chicos que integran la 99. Muchas gracias, ojalá que tengamos suerte y cualquier momento los voy a visitar por la radio. Bueno, está invitado, las puertas de la radio están abiertas, cuando usted quiera y pueda ir, lo esperamos. Mi nombre es Marilyn. Mi nombre es Marilyn. ¿No está escuchando, Yolanda? Yolanda. Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación. Vamos a ir con alguna musiquita. Puede ser. RadioLaBulla.com.ar. Soy el verbo que. Y así escuchábamos entonces al profesor Mario Miranda con la entrevista que hacía Yami sobre la EFI, ¿verdad? Yami, uy, Gladys, estaba pensando en Yami. Sobre la EFI, la Escuela de Fútbol Infantil, y comienzan las actividades, así que a estar atentos las mamás, los papás acá del barrio, para que los niños puedan acercarse y hacer deporte con la buena guía de este profe que se lo ve más que pila, ¿verdad? Más que compenetrado, interesado en el desempeño de los niños del barrio. Así es, Noelia, les ha ido muy bien en el campeonato anterior, bastante bien, digo yo, y bueno, y este campeonato debe ser de súper éxito también, así que ahí vamos a estar acompañando a los chicos como siempre, las madres, los padres que siempre están, vamos a seguir y ahora acompañando la A y la B de la 99. Muy bien, claro, es que son, como decías, son muchos niños, entonces han tenido que hacer como una división. Exactamente, han tenido para que todos puedan jugar. Han tenido que dividirlos en dos. Qué bueno, qué interesante que los niños del barrio estén haciendo un deporte y haya tanto interés de deporte como juego, como entretenimiento. Ojalá no haya estos incidentes que también estuvimos comentando hace un tiempo. Exacto, espero que ahora esté todo tranqui y que les vaya bien a todos, no solamente a la EFI, sino a todos los clubes que van a participar. Sí, con deporte limpio, sano, entretenimiento, ¿verdad? Para que todos lo aprendan a jugar, a divertirse y, bueno, haya un fruto de esto y no solamente esto de querer ganar y con los incidentes. Suponemos que va a ser una buena temporada. Exacto, eso esperamos. Y también comento que está el hockey en la EFI también, esto a la audiencia le comento, que son los martes y jueves están entrenando de 18 a 19:30 más o menos, ya tienen profesora todo. Muy bien. Las chicas de 6 años a 12 años y chicas y varones. También, quienes les interese aprender hockey. Que quieran practicar hockey, están abiertas las inscripciones. Buenísimo. Fútbol y hockey para los niños, niñas, adolescentes que les interesen, pueden llegarse a la EFI, entonces. También. Bueno, y así pasaba una parte de este segmento de las noticias barriales, pero también queremos comentar respecto del bingo que realizamos el sábado pasado 9 de agosto aquí en la Casita Cultural, ¿verdad? Así es, y lo que está bueno es en realidad agradecer a los vecinos y a las vecinas que se acercaron, a todos los chicos y las chicas que vinieron a jugar muy contentos al bingo, y sobre todo a quienes colaboraron con los premios, con los distintos productos que fuimos ofreciendo, porque fueron todas donaciones. Siempre recordar que la causa del bingo eran dos: uno, una excusa, que era encontrarnos y divertirnos y jugar con los vecinos y las vecinas, pero también colaborar en la en la mantención de esta casita que la alquilamos y que nos cobran un alquiler y que la merienda nos cuesta y que hay que pagar la luz y hay que pagar internet para salir por la radio. Entonces, sí generamos una serie de gastos, entonces se nos había ocurrido como una actividad para compartir con el barrio, el del bingo, y bueno, Gladys estuvo ahí en la co-conducción con Ezequiel, con un compañero que salió muy lindo. No sé cómo te pareció la experiencia. Y a mí muy lindo. Yo, más allá de que ya había participado en otros bingos, muy lindo, la verdad que fue una tarde hermosa para todos, las personas que nos compraron, aparte los bingos, que se ganaron los premios también, muy agradecidos, uh-huh. Así que les mandaron mucho saludo también. Se corre el rumor en el barrio que usted fue una de las que más premios se llevó. Pero no eran todos para mí. No, bueno, digo, hay un rumor. Claro, por las dudas. No, por eso, digo, vale la aclaración, ya que muchos vecinos estaban muy disgustados porque decía que hay acomodo. Nada, mentira, sí. Pero sabe, lo que pasa es que hay gente que tiene experiencia jugando. Lo que vale también es la mayor cantidad que se compra. Porque ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto del bingo. Lo tenía claro Gladys y así. No, por eso me compré la mayoría. Yo lo que vi fue que la que cantaba los números se llevaba los premios. Mala. No, pero bueno, salió muy lindo, más allá de estos detalles cómicos. Sí, sí. Los premios fueron muy bien recibidos, la canasta de alimentos para de alimentos básicos, la canasta de limpieza, también de producto de limpieza, una bicicleta que estuvimos sorteando, vinos, todo. CD de música. Los libros, hermosos. Sí, CDs que nos había regalado Alexis López, así que... El Negro Gastón, que estuvo acá, y algunas prendas realidades. Y algunas prendas de ropa que se llevaron las chicas y los chicos. Muy contentos, bueno. Todos muy contentos. Y bueno, también, como decías al principio, Ernesto, pudimos recaudar algo de dinero para uh-huh. todo lo que implica mantener una casa donde no vive una familia, sino que vive todo un barrio con niños. Varias familias multitudinarias. Así que bueno, vamos recaudando dinero para seguir en esta actividad que tanto nos gusta, como es lo que propone la Casita Cultural para el barrio Aeroferro. Yo creo que mientras todos aportemos un poquito, se puede siempre. Uh-huh. Así es. Así que bueno, era comentar eso y agradecer sobre todo a los vecinos y a las vecinas. Y que pronto vendrá otro bingo. Otro bingo. Esto recién empieza. Bueno, ahora sí, entonces, nos vamos con música, con la voz de Paloma del Cerro y Miss Bolivia. Yo me imagino que tiene que batallar para dejarla. Si usted la quiere bastante, pues no es muy fácil para dejarla. Hay que sufrirle para dejarla. ¿Me está escuchando, Yolanda? ¿Yolanda? Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación. ¿Vamos a ir con alguna musiquita? ¿Puede ser? RadioLaBulla.com.ar. We'll be right back. madre tierra, me pegue fuerte, me pegue adentro. Cúrame para que te dé vida siempre. Vamos rompiendo la cadena de la mente. La pachamama lo siente. Dale hasta tu curandera presente. Yo tengo el canal abierto, estoy ardiente. Tengo la sangre que me hierve bien caliente. Es la combinación tan excelente. La mi Bolivia volando con palomas se enciende. Mama, ay, curando, curandera curando, sacando toda la maleza, curando, curandera curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza. Curandera curando es lo que sonaba en la voz de Paloma del Cerro y Miss Bolivia. No podía faltar Miss Bolivia en el programa de hoy. Eli tiene un amor así con Sara Eve y con Miss Bolivia, y por supuesto hoy sonaban. Así que otro temita más que estamos conociendo aquí en la Grieta Alerta, cuando son las 3:40 de la siesta puntana. Y ya llega la poesía, pero antes vamos a mandar saludos. Un saludo muy especial a músico que nos estuvo visitando, al Negro Gastón, Cinco Realidades, que dice que nos está escuchando desde el barrio de Pascua, acá cerquita del Aeroferro. Le mandamos un saludo grande. Y también otro saludo a nuestro compañero de la Casita Cultural, Santi Barcher. Que se ponga a trabajar, le decimos. ¿Cómo no es que empezó a trabajar esta semana y puro Facebook, puro saludito? Bueno, celebramos que esté trabajando, celebramos que se haya unido al mundo proletariado y que le dure el impulso del trabajo. Así que, bueno, más que contentos de estas noticias, de saber que amigos, amigas de la casita y allegados están escuchándonos. Y recordamos también que este programa trae de todo hoy. Ya llega la poesía y esa frase de trae suerte. No, por Dios, no vamos a mencionar a la señora gorila esa por en este programa. Lo que sí vamos a mencionar, perdón, la señora que todos escuchamos desde la infancia, a Mirta, nuestra querida Mirta. Lo que sí vamos a hacer es anunciar que vamos a estar cerrando el programa con una banda de rock progresivo de San Luis, Polem. No lo anunciamos al principio, pero estamos más que contentos porque seguimos aquí en la Grieta Alerta con visitas de músicos en vivo. Así que al final del programa, música, entrevista con la banda Polem. Y ahora sí, separador de poesía aquí en la Grieta Alerta. Bueno, este está mejor, ¿no? Está joder. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Y vendrás con una sonrisa envuelta en la brisa. Brisa de emociones y utopías. Brisa de anhelos y rebeldías. Brisa y su poesía. Estrellita del Sur. Estrellita del Sur, en tu luz veo a mi madre. Quisiera darle un mensaje para decirle que jamás la olvidaré. Estrellita, no dejes de brillar, ilumina mi vida, como si fuera ella la que veo tan cerca. Estrellita, veo sus huellas cuando busco su presencia, como si aún caminara por la misma vereda. Estrellita, no puedo tocarla, no la veré regresar, por eso en la distancia deseo tanto mirarla. Estrellita, te llamaré María, aún estoy herida, no puedo calmar el llanto, deseo escuchar su canto. Estrellita del Sur, me dio todo su cariño, su cuidado, su comprensión, no pude decirle te quiero. Estrellita, brilla, ilumíname, quisiera homenajear su nombre, decir todo lo que no pude la tarde que se fue. En cada palabra, en cada poema, le daré gracias a ella por ser tan buena, por ser mi abuela María. Con esto le digo buenas tardes a la audiencia. Una vez más me encuentro, un viernes más, con la poesía de Brisa. Y ahora, como cada mes, les voy a leer un poema de Antonio Esteban Agüero, de su trabajo Hombre Naturaleza, Sociedad, tomo 1. Digo el mate, porque sábado es hoy y la mañana como una fruta desde el tala cae. Y soy joven y sano, y me navegan tradiciones y música la sangre. Quiero ser otra vez entre vosotros para decir y celebrar el mate. De Guarania nos vino con la yerba, que resume fragancias tropicales, y ese barro de América que un día vio llegaban sigilosas naves, con cadenas y perros y arcabuces y duras voces vulnerando el aire. Verde yerba de América divina, como todas las cosas naturales, santa yerba de América sembrada, por quien hizo los ríos y las aves, y tendió la llanura hacia naciente, y hacia poniente levantó los Andes, y la coca sembró para los quichuás, y el algarrobo para pan del huarpe. Yo era niño, recuerdo, la primera memoria verde se remota al mate, en mi casa de Merlo, donde el día comenzaba a girar cuando mi madre sorprendía el hervor de la tetera, entre volutas de vapor quemante, y era luego la lenta ceremonia, vieja suma de gestos y ademanes, aquel ir y venir de la cuchara, la visión del azúcar, el fragante esplendor de la yerba, la bombilla con doradas virolas y espirales, y el prólogo de plata que tenía. Bueno, y con esto he vuelto a pasar un viernes más con la poesía, dándole gracias a la audiencia por escuchar, a mis compañeros por bancarme y por estar. Gracias, y nos volveremos a encontrar el próximo viernes con otro poema más de Brisa. Otra vez. ¿No estás escuchando, Yolanda? ¿Yolanda? Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación. ¿Vamos a ir con alguna musiquita? ¿Puede ser? RadioLaBulla.com.ar. Bueno, y así luego de escuchar la poesía de Brisa. Sonaba y... lindo. Sí. Quedó. No, la gente escuchó un. Sonó muy lindo y sí, sonaba muy lindo. Sonó muy lindo. Sí, sonaba bien y con música de fondo de músicos que ya estuvieron acá. La Rueda del Samsara sonaba ahí de fondo y escuchamos un poquito de la buena música puntana. Mientras esperamos a otra banda puntana, Polem, que ya nos han avisado que. Están en camino los chicos y las chicas de Polem. Vamos entonces ahora junto con Ernesto y Gladys a hablar en nuestro espacio de reflexión del Centro de Salud Ramón Carrillo y la entrevista que le realizaste, Ernesto, al médico Daniel Loza, ¿verdad? Sí, más que hablar nosotros vamos a escuchar a una entrevista que estuvimos realizando el miércoles a la noche con Daniel Loza, que es un trabajador del sistema de salud público de acá de San Luis, que está en este centro de salud que vos mencionabas, que también es conocido como Pueblo Nuevo, que está muy cerquita acá porque está en Sarmiento y me olvidé la otra calle, Sarmiento. Víctor Tula y Leandro Alem, si no me equivoco. Sí, y ahí cerca de la Sarmiento. Sí, pues tiene como varias salidas. Y bueno, tiene una visión muy distinta de la salud, del sistema de salud, y bueno, compartamos con nuestros oyentes lo que él nos contaba y luego, si hay algo que decir, probablemente no, lo decimos después. Muy bien. Siempre presentes, llevo a los amigos que nos reciben con manos abiertas y paz. Estamos con Daniel Loza, que es un trabajador del sistema de salud. Él está en el Centro de Salud Dr. Ramón Carrillo. Y vamos a empezar preguntándote por qué no te gusta o por qué querés evitar que te llamen doctor. Bueno, a lo mejor esa pregunta que tiene que ver por qué a uno no le gusta que llamen doctor va de la mano con la concepción de lo que debería ser un sistema de salud y lo que realmente es la salud como derecho, ¿sí? La primera cuestión es que la salud como derecho es un espacio de construcción social. Y el espacio de construcción social, la salud como derecho, está atravesado por otros derechos. O sea, no puede haber salud o derecho a la salud, o el más pleno goce a la salud, si no tenés libertades individuales, si no tenés derecho a seguridad social, si no tenés derecho a un trabajo digno que se te pague con las condiciones que tenés que estar cobrando, que tenga incluso tu trabajo la movilidad social garantizada, que permita que tu familia pueda desarrollarse plenamente en función de los aspectos que uno quiera desarrollar. Y entonces en este concepto de salud como derecho, se incluye un concepto que tiene que ver con que la salud no, o la búsqueda de la salud no es un ámbito exclusivamente de los trabajadores de la salud. Es un ámbito que tiene que ver con el barrio, que tiene que ver con la política hacia el barrio, que tiene que ver con los espacios comunitarios. Entonces, a lo mejor una frase que uno podría decir que la salud tiene un aspecto en donde está directamente vinculado la persona, ¿sí? Los grupos, los colectivos que forman parte de los barrios donde nos desempeñamos. Y el sistema de salud forma parte, a lo mejor, de una pequeña parte, que es la parte de la atención de las enfermedades, pero no de la construcción de la salud. Entonces, eso sería a lo mejor una primera definición. Y en este sentido, el hablar de títulos en el medio es como un efecto que no contribuye a una relación de iguales. Yo puedo trabajar de doctor como mi vecino trabaja de albañil y en el encuentro de la construcción de la salud no se encuentran los dos en el mismo espacio. Entonces yo no le digo hola albañil, le digo hola José, y la idea es que somos seres que nos identificamos aparte por nuestra propia historia, ¿no? Entonces, Y relacionado con eso, o en ese intento de sacar sacar ese título que te diferencia del otro, yo creo que está un poco sentada también la base de lo que te he escuchado hablar en muchas oportunidades de la salud en manos del barrio. Digo, a ver un poco que nos expliques qué significa eso y a qué se llega con eso. A ver, hay como un montón de ideas, fuerza en lo que vos comentás. Digo, la primera tiene que ver con esto. La salud en manos de la comunidad tiene que ver con dónde se dan los acontecimientos, ¿sí? A veces uno escucha definiciones de sistemas de salud y vos decís, ¿dónde está parado este sistema? Cuando uno dice, por ejemplo, que un centro de salud que está situado en el centro del barrio, ¿sí?, es un centro periférico, vos estás diciendo, ¿cómo centro periférico? ¿Periférico a quién? ¿Al barrio mismo? Si está en el medio del barrio, ¿sí?, debería ser el centro de salud formando parte del centro del barrio. Y el hospital grande, el hospital central, el hospital de tercer nivel, no debería ser, ¿sí?, al que el centro de salud sería su lugar periférico. Debería ser un integrante más del barrio. Y esto tiene que ver con las concepciones. Entonces, la salud en manos de la comunidad tiene que ver con la construcción del propio barrio, de la problemática que le pasa. Es el barrio el que conoce cuáles son las situaciones por las que atraviesa y no una oficina de cualquier lugar que pueda decir, che, yo creo que a esta gente lo que a lo mejor le da como problema es tal tema. Y en realidad pasa totalmente lo contrario. A lo mejor eso que yo considero, por estar posicionado en otro lugar, no puedo ver que a lo mejor tiene otro tipo de resolución o tiene otra solución. O a lo mejor lo que yo creo ver como problema es una solución. Algo simple, a ver, de estas experiencias hay muchísimas. Uh-huh. Ejemplo, en algún momento, después uno comprende bien el trasfondo, ¿no? Pero digo, en un primer momento alguien planteó, hay que sacar el hogar Warnes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no pueden estar viviendo en este edificio que alguna vez iba a ser un hospital y que después por golpes de estado, dictaduras siguientes, se transformó en un lugar para gente que no tenía viviendas. Hay que sacarlos. Buenísimo. ¿Qué hicieron? Le construyeron casas a 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Lo que no tuvieron en cuenta es de qué vive la gente. Y la gente de ese barrio vivía de la basura que tira la ciudad de Buenos Aires. Y entonces digo, no tuvieron en cuenta lo más importante. Entonces, esta suerte de decir, vamos a construir un barrio porque, ¿sí?, no tuvo ningún efecto, porque no tuvieron en cuenta lo más importante, que es lo que las personas consideraban que era su fuente de laburo. Después nos enteramos que atrás de esta suerte de buena voluntad de darle una casa está un negocio inmobiliario donde hay uno de los shopping más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Pero digo, la salud en manos de la comunidad es el que toma la determinación de hacia dónde vamos. Y ahí aparecen un montón de propuestas o de acciones como se pueden ver en otros lugares del mundo. El presupuesto participativo, que muchas veces hemos comentado, que muy pocas veces han puesto en prácticas reales, porque para que haya presupuesto participativo no es una consulta telefónica, es el encuentro permanente con el barrio en busca de los proyectos que el barrio tiene que desarrollar. Entonces digo, en algunos países esto ha sido muy fuerte y ha transformado realmente los problemas sociales. Entonces la salud en manos de la comunidad tiene que ver con que es el barrio, es el pueblo el que conoce sus problemas y que conoce la forma de resolverlo. Y que nadie va a poder venir por afuera a decir cómo se arreglan los problemas. O qué campañas de salud hacer, digo. Eso, por supuesto, o sea, muy muy típica, ¿sí? Campaña de cólera hace mucho tiempo, ¿sí? Decían, beba agua segura, ¿sí? En la gran mayoría de los barrios, de un trabajo que se hizo en la ciudad de Córdoba, el agua no era segura. En la misma propaganda decía: ante la menor duda, consulte a su médico. Sistemas de salud abarrotados, ¿sí? Los sistemas públicos, ¿sí? Los sistemas públicos, que dentro de un sistema público podés encontrar grupos de gente que trabaja por trabajar, por nada, llevar adelante a lo mejor su propio proyecto individual, y también grupos de trabajadores que se comprometen con una visión de la tarea, con un rol social que debería brindar todo el servicio público, donde lo que ahí se resalta no es la salud como mercancía, que es lo que pasa habitualmente cuando uno tiene un sistema privado de aseguramiento, donde ahí lo único que funciona, lo único que funciona es la vinculación entre el que sabe, que sería el médico, el que no sabe, y el que no sabe paga porque no sabe. Y entonces es terriblemente rehén de una asimetría de saber, y entonces pueden pasar las situaciones más aberrantes. Esto, la salud comunitaria, la salud colectiva, que es una corriente de pensamiento, está totalmente posicionado en una dimensión totalmente diferente, ¿sí? Donde hay que trabajar permanentemente para la democratización del saber. La democratización del saber lleva a elegir, ¿sí?, qué cosas son las buenas y qué cosas son las malas, qué cosas son las necesarias, qué es lo que vamos a aceptar como una medida, como una indicación, qué cosas no vamos a aceptar, qué cosas son reales de la medicina y qué cosas son mentiras. Hay muchas mentiras en la medicina que han servido exclusivamente para el dinero, no para otra situación. Una es, por ejemplo, con la determinación del antígeno prostático en los hombres, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Mirá, hay enfermedades que uno puede pensar en cierta cronología. ¿Y esto qué significa? Si yo te veo hoy, seguramente aplico este tratamiento y lo resuelvo. Si yo te veo dentro de un año o de un par de años, aplico otro tratamiento y lo resuelvo. Si yo te veo mucho más adelante, a lo mejor lo que puedo hacerte es un tratamiento paliativo para que puedas morir bien. Algunas enfermedades, son muy pocas en realidad las que siguen esa cronología. Esta gran industria de la salud como mercancía, el laboratorio como mercancía, los medicamentos como mercancía, están desesperados porque alguien pueda encontrar una cosa así con tanta cronología, con tanta lógica, para que ellos puedan meter sus productos. Y acá aparece la posibilidad de que a los hombres mayores de 50 años le hagamos la determinación del antígeno prostático. Y esto es un error. Esto está demostrado, no lo digo yo, lo dicen los estudios comparativos en qué pasaba a las personas antes cuando no se las estudiaba y qué pasaba ahora. El cáncer de próstata es un cáncer que en el 95% queda localizado en la próstata y que no tiene complicaciones. Y hacer a lo mejor una determinación en forma innecesaria, con la duda que genera el resultado, con el tratamiento aplicado ante esta duda, genera a la larga más complicaciones que beneficios. Otra cosa que pasó fue, y esto aparece en cualquier determinación, entregar set en los primeros meses del año escolar para matar los piojos. Y entonces vos te metes en cualquier recomendación internacional y te dicen: esto es una burrada, porque no está, o sea, es imposible eliminar el piojo de la faz de la tierra. Por más que yo coincida hoy, el mismo día, la misma hora, en todos ponerle el mismo shampoo, en el corto tiempo vuelve a estar todo con piojo. Entonces lo único que te mantiene la posibilidad de que esto no pase es el seguimiento permanente. Entonces, no podemos gastar millones de pesos en una crema para matar piojos cuando a lo mejor el tratamiento pasa por otro lado. Y estas son las discusiones permanentes que debemos dar no solamente el interior de los equipos de salud, sino también la persona. Digo, la persona tiene que tener la capacidad o la posibilidad de realmente formar parte de las decisiones. Y en este sentido, hay un montón de experiencias que viene desarrollando América Latina, ¿sí?, sobre lo que tiene que ver con el acompañamiento de otra forma de pensar los sistemas. Entonces, tal vez son los sistemas que casualmente la prensa son los que más ataca en todo su plano cultural o político, no solamente en el plano de la salud. O sea, cuando uno sale y ve que un país pobre como Cuba, porque no es un país que tenga gran cantidad de riquezas propias, de hecho no pueden llevar adelante el sostenimiento de reformas en los domicilios porque no tienen los elementos más simples para llevar adelante una casa, no tienen acero, no tienen cemento, ¿sí? Cuando un país tan pobre tiene el mejor sistema de salud, yo te diría de la gran mayoría de los países, es porque está centralizado en los sujetos, no está centralizado en los sistemas, ¿sí? Es una primera apreciación. La segunda apreciación, uno empieza a ver y dice, bueno, Argentina, después de creo que 8 o 10 años de Operación Milagro, lleva 50.000 operaciones hechas de ojos, y las hicieron profesionales de Cuba en Argentina. Y uno diría, ¿no hay oftalmólogos en Argentina que realicen estas operaciones? Seguramente que hay. Tiene que ver con el posicionamiento, ¿sí? Con el posicionamiento de la persona como derecho. La salud bucal, ¿sí? Hoy estaba leyendo un trabajo de Uruguay y planteaba que se hizo una encuesta. Se ve que hay una encuesta permanente que hace sobre la salud bucal en los chicos de 12 años. El 78% de los chicos de 12 años tienen caries. Con lo que implica que no es solamente una cuestión de estética. Es una cuestión de posicionamiento en el futuro, de significación social, ¿sí? Asociado al mismo artículo, yo pasé hoy viendo un cartelito de que estaban buscando una chica para atender al público y decía buena presencia. Entonces imaginaba a veces los vecinos que uno ve en la práctica diaria, que a veces la salud bucal no acompaña, ¿sí?, con lo que tiene que ver la salud como derecho, y vos decís, seguramente muchas de estas personas que estarían en condiciones de ser ocupadas no van a ser ocupadas, a pesar de que son muy simpáticas, porque le faltan los dientes. Entonces digo, hay que sentarse a discutir de fondo cómo construimos realmente una salud que garantice la salud como derecho y no para algunos, ¿sí? Y en la salud bucal es donde uno tal vez más injusticia ve, digo, ¿no? Uno ve a lo mejor los chicos que van o que vienen de familia, clase media, ¿sí? Mucho gasto de bolsillo, o sea, los papás pagan para que haya selladores, bracker, todo un montón de prácticas odontológicas que uno ve una mejoría, ¿sí? Pero que los sectores populares no lo encontramos, ¿sí? Yo creo que no pasa, a lo mejor, en otros aspectos del sistema. El sistema, me parece que la parte odontológica del país y de Latinoamérica, porque el informe que estaba leyendo es de Uruguay, y tiene tal vez una realidad muy parecida a la nuestra en lo que tiene que ver con la salud bucal. Pero acá hay un dato importante. ¿Cuántos odontólogos tiene Cuba por cada 10.000 habitantes? 9. ¿Cuánto tiene Argentina? 10. Entonces vos decís, gráfico en un hospital que fui a cuando estuve ahí cursando en dos oportunidades, había un cartel que decía, población con 65 años o más que le falta una pieza dentaria o dos, 22%. Conclusión, 78% de las personas mayores de 65 años, ¿sí?, tenían todas las piezas dentarias. ¿Qué pasará si lo hacemos en Argentina? ¿Sí? ¿Tenemos los profesionales? Los tenemos. ¿Por qué no los tenemos? Porque no hay un principio de universalidad. Y acá también hay una trampa con la universalidad. La universalidad es ¿a qué? ¿A la medicina privada o hacia la salud como derecho? Y si es hacia la salud como derecho, uno lo que debe es brindarle las herramientas que la salud pública tiene que ir desarrollando mejores estrategias, ¿sí? Y estas estrategias incluyen la participación comunitaria. Y esto también volvemos a lo mismo. Las grandes reformas, ¿sí? O un hito muy importante como reforma sanitaria o como intención de reforma sanitaria tiene que ver con el encuentro en Rusia en 1978, que es el encuentro de Alma-Ata, donde sale un documento, donde salen ahí valores. Los valores tienen que ver con la equidad, la solidaridad, la justicia social, ¿sí? Y salen los principios, y dentro de los principios tal vez uno entre tantos es la participación social, y esto es lo que hay que tratar de encaminar permanentemente, pero no solamente la participación social en el área de salud, sino en todos los procesos que vinculan a la vida, porque la salud está vinculada a todos los procesos, no está vinculado solamente a la salud en una única dimensión. Eso no pasa tal vez con educación. Educación está mucho más delimitado el campo pasa por escuelas formales, tal vez escuelas informales, con su reconocimiento, con su probabilidad que uno después garantice el libre acceso al estudio. Pero la salud está cortada por un montón de dimensiones más que exceden el propio marco de lo que sería la función específica de un sistema de salud. Por eso hay que, me parece, como hecho fundamental, motivar todo lo que tiene que ver con la participación social. Eso es lo que va a garantizar una construcción real de lo que es ciudadanía, y dentro de la ciudadanía acceder, por ser ciudadanos, a una mejor condición de salud, porque estarías adquiriendo condiciones de ciudadano que a veces no están tan presentes. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Bueno, y ahí escuchábamos a Daniel Loza, que es un amigo ya a esta altura de la casita, porque hemos estado charlando el día que hicimos la entrevista, estuvimos un rato largo charlando, y quedó comprometido en querer venir a conocer la casita en las próximas semanas. Así que seguramente lo vamos a recibir. Él tiene muchas ganas de poder generar algún espacio o de multiplicar espacios en donde la salud esté en diálogo con los vecinos y con las vecinas, y no solamente como un espacio donde quien tiene las respuestas es el médico. Y un poco desde esa perspectiva es donde desde la cual trabajan ahí en el Centro de Salud Ramón Carrillo, que tienen talleres y distintos espacios con la comunidad y con el barrio ahí de la zona. Y está bueno rescatar esto, la salud como un derecho y no como un mercado. Y en relación a esto, todo lo que dijo en torno a las campañas que se suelen hacer y que son más una forma de generar ingresos para los capitalistas o para los empresarios de la medicina, y muy lejos está la idea de querer sanar o tener una salud mejor del pueblo. Y también está bueno esto que ha remarcado durante toda la entrevista, de la salud como un espacio de intercambio de saberes entre vecinos y los trabajadores de la salud, donde la palabra de los vecinos, donde los saberes populares que digo, este famoso, la abuela que te receta, tomate un té de jengibre para tal cosa. Eli sí. También nuestra operadora, sí, que tiene mucho receta. De eso, bueno, sí. Tiene mucho de saber popular, que hay que ver cómo, sí, incorporarlo a la medicina. Y que la ciencia oficial se ha encargado de mostrarnos como erróneo, como equivocado, que no tenemos que ir directamente a los remedios de la farmacia, y nos vamos alejando de nuestros conocimientos ancestrales, ¿verdad? Uh-huh. Más que interesante esta entrevista para volver a escuchar, porque uno aprende mucho con esto.

de los años va mostrando los efectos. El mundo se desangra porque mueren los afectos. Tu ambición es el drama del pueblo. Tu homicidio es la razón por la que hablo. ¿Quién condena tu negocio macabro? El proyecto Navidad le da trabajo a mucha gente, pero enferma la vida. En el norte está encendiéndose la llama. La tierra sangra oro entre San Juan y Atacama. Directamente desde la ensayo de la Sudaca Africana, presentando para Radio La Buda, en el programa de La Grieta Alerta, para todos ustedes de la Sudaca Africana en su ensayo, los esperamos el próximo 15 de agosto en Panacea, junto a los chicos de Reggae La Planta, que vuelven a tocar después de un par de años fuera del escenario. Así que bueno, los esperamos y queremos agradecerles, bueno, a ustedes por haber venido. Y acá estamos con todos los chicos, Loloche, Eugenia, Melissa, Alejandro, Pachi y bueno, yo quien les hablo, a José. Muchísimas gracias. Utopías, utopías, utopías, utopías. Y así, con el saludo de la Sudaca Africana y con la planta reggae de fondo, vamos a decirles a nuestros amigos, amigas de la radio, que la planta reggae, luego de 4 años sin tocar todo de la banda junta, esta noche tocan en Panacea Bar. Así que por allí andaremos intentando hacerle una entrevista y van a estar junto también con la Sudaca Africana, a quienes ya entrevistamos, a quienes ya pasaron por la Grieta Alerta, que van a estar como grupo invitado. Así que invitados. La vuelta de la planta. Parece ser que es como... Todo. Vuelven y se van o vuelven y se quedan, no sabemos. Esta noche le vamos a preguntar ahí y para el próximo viernes tendremos la información de primera mano. Eso. Bueno, vamos con saluditos, ¿les parece? Vamos a, mientras ya les avisamos que la banda Polem ya están aquí en la casita. En cultural. Las instalaciones de la radio. Ah, que, y en nuestro estudio, si todas palabras armadas. Bueno, no, ya estamos, así que estamos apurándonos para comenzar a charlar y a conocer a Polem aquí en la Grieta Alerta. Pero vamos con unos saluditos antes. Un abrazo gigante a Alexis López, que también pasó por acá. Gente ya nos ha visitado, cuántos amigos y amigas nos han visitado. Le damos un abrazo y él nos dejaba en nuestro Facebook de La Bulla un saludo. Dice, la banda de Alexis lo saluda y también dejaba un saludo especial para Gladys. No le anda el micrófono, póngale el micrófono a Gladys, por favor. Sí, están todos. Digo, pues, el operador. A ver, puede ser que está apagado. Ahí está prendido. Ahora sí. Mira. Bueno, muchas gracias, Alexis. Un saludo para él también. Ya me parecía raro que no se hubiese acordado, ¿no? Pasa factura. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias y mucho éxito. Sí, gracias por estar y por dejar saluditos. También queremos saludar, tenemos visitas sí, de en la internacionales. Casita, visitas internacionales de no, está Marina y Benjamín. Marina es hermana de Ernesto, quienes están aquí en la casita visitándonos, así que gracias por la visita. Acá me pasan, yo que hace poco que estoy en San Luis, de la mítica banda. Son ex integrantes de una mítica banda que había hace algún tiempo que se llamaba El Enjambre. El Enjambre, sí, estamos con personalidades, claro, de primer nivel. Pasamos temas acá y luego de eso se separaron. Entonces, a diferencia de otros programas que traen suerte, este no trae suerte. Bueno, no, en serio, saludos y gracias a quienes nos visitan. Es lindo ver movimientos acá mientras uno habla. Y recibir mucha gente. Sí, así que... Bueno, y también este fin de semana tenemos la Feria de Comercio Justo, el día sábado 16 de agosto a partir del mediodía en Moscato Parrilla, en Juana Coslay, ruta 18, pasando kilómetro 13. Muy bien. Y ahí tenemos artesanías, comidas sanas, ¿qué otras cosas más hay? ¿Vos sos asidua visitante de la feria? Sí, conmigo fanática me he vuelto. Sí, hay macramé, carteras, productos. Telares. En lana, hechos verduras, sí, productos orgánicos. Y la verdad que unas artesanías hermosas que realiza amigos y amigos aquí de San Luis, y en esto que la verdad que uno lo dice muy rápidamente, pero más que lindo tener en San Luis una feria de comercio justo con productores locales. Repitamos. Así que hay que darse una vueltita por ahí. Repitamos la hora. La hora a las 16, disculpe, a partir del mediodía. A partir del mediodía. Sí, hasta que baje el sol. Muy bien. Ahí estaremos visitando. Por supuesto, vamos a darnos una vueltita así, charlamos de paso con gente que seguramente va a haber música en vivo también, que va a andar Gastón, Cinco Realidades con su música, que siempre se da una vuelta por la peña. Y ahora nos vamos con la música que hemos seleccionado para la Grieta Alerta, así ya le damos la bienvenida a Polem. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Yo llegué en el año 89. Yo llegué al barrio hace tiempo ya. Yo en este barrio estoy hace 26 años. Lugares, pasillos, historias, mi vida, mi barrio. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Llega el anochecer. Ya se vienen los sueños con los disfraces del querer. Mi nombre es Marilyn. Mi nombre es Marilyn. 25 años yo que llegué. Con mi marido y mis dos hijos, y después todos mis otros hijos acá. Yo vine y mi taller no estaba sin nada, yo hice la casa, y había un poco, o sea, estaban haciéndose todas las casas, había gente viviendo así nomás, ahora las casas están re lindas. Bueno, no había asfalto, no había gas, o sea, yo hice trámite para poner el gas, el asfalto, así que cambió muchísimo el barrio desde cuando vine yo ahora. Ha crecido en ponerles en las comodidades. La comodidad de un ser, cuando yo vine no tenía gas, no tenía el asfalto, no tenía agua. ¿Ves? Después fue cambiando, o sea, yo voy haciendo trámites y se van haciendo cosas así de a poquito. O sea, como sea las cloacas, nosotros desde allá de la... del donde va a ser el hospital nuevo hasta el fondo, la hicimos nosotros. Las mujeres trabajamos y algunos de los hombres. Y por eso te digo que ha adelantado mucho, pero que no había nada antes. Cuando yo llegué acá, los 2 años que llegué, empezamos a construir juntos. Sí, no muchos, éramos los señores de las rejas. Rosa Cortera, conoce, ¿no? Bueno, y algunas poquitas mujeres, y hay hombres también, 3 o 4. Pero todos los vecinos ponían, colaboraban, ponerle. Nosotros vayamos y nos daban 2, 3 pesos, hacíamos fiestas. Juntamos así, hicimos las cosas para nosotros vivir mejor, digamos. Yo me sigo organizando lo mismo, yo voy a hacer como sea para el hospital, hicimos las notas, todo, y con los chicos de la casita cultural también. Y ahora estoy pensando para hacer una comisaría ahí cerquita del hospital para que seamos mejor, digamos. Pienso que es algo lindo. Y ahora no sé si te contaron que sigue el gas hasta el fondo y le van a empezar a poner a la gente al fondo. Luchando de ahí, bueno, vamos a ver si el año que viene puede venir la falda por la gente al fondo. Ahora no sé, con el tiempo tenía ganas de hacer las veredas, que sean todas iguales. Vamos a ver qué pasa. Esas son cosas que a mí me gusta hacer. Yo trabajo, ahora estoy con accidente en los rodillas, me operaron los rodillas, yo trabajo en el gobierno, ¿no? Yo me ocupo haciendo los barrios, ponerle que más o menos, ¿cómo te diré? Viendo las salas, que estén todos bien, viendo los barrios, que creo que algo que hace falta como ser en José Hernández, estamos ahora viendo la escalera, pues están todos rotas. Así que un montón de cosas se hace por distintos barrios. Yo, mi hija que está en el fondo, que ahora me entrega en la casa a fin de año, y con mis otros hijos, y mi marido, digamos. Bueno, todos trabajamos, gracias a Dios. No, me gusta porque mi casa, pero algún día me gustaría también, bueno, o sea, me gusta porque mi casa nada más, pero me gustaría irme algún día a vivir a otro lugar. Ahora sí, estamos al aire. Red Nacional de Medios. Continúa, se escucha un... Bueno, estamos con problemas con el operador y tenemos visitas en el estudio. Continuamos acá en La Grieta Alerta, en Radio La Bulla. Y con Noé estamos acá recibiendo, con Noé y con Gladys también, que nos acompaña, a los muchachos y a las muchachas, sobre todo, de Polen. Buenas tardes, ¿cómo va? Esa presentación está buena. Hola. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Luis Tecla Farías, a Mayra Alba, a Valentina Yoko, integrantes de Pole, y le mandamos un saludo a Claudio Varas, que está trabajando. Que lo mira por TV. Mientras otros estamos acá haciendo la buena vida, hay gente que tiene que trabajar. Bueno, y le agradecemos desde ya la espera y que hayan venido hasta el Aeroferro a compartir su música y su experiencia musical con nosotras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien pegado al... Muchas gracias por la invitación. Toda la vida, ¿sí? Claro. Bueno, ¿cómo va? ¿Están preparándose? ¿Están por presentarse este fin de semana? Eso dicen. Así parece. A mí me comentaron hoy eso. Recién te enteraste. Hoy me enteré. Claro, hoy me enteré, sí. Sí, mañana vamos a estar tocando en Casa Azul, acompañando a la gente del Niño Absoluto, que viene de Mendoza. Altísimamente recomendable ese trío. Y bueno, pasando un poco de la transición esta de reagruparnos, por así decirlo. Nosotros hasta hace un tiempo estábamos tocando con Lisandro Barrio Nuevo, que aprovecho este espacio para saludarlo porque hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños a Barney. Y bueno, incorporamos con la salida de Barney, incorporamos a Claudio con toda su humanidad. Que bueno, nada, no puede estar ahora porque, como bien decía Noé, está trabajando. Entonces, ese es el cuarteto de del personas amor. Que forman el cuarteto del amor que claro. Forman Polem. ¿Por qué Polem? Eso fue culpa mía. A ver, me voy a May. Hacer cargo. Oh, hola. Ah. Probando, probando. Probando. Perdón. No. Bueno, Polem surge del polen de las flores, pero qué flores preguntaremos todos. Pero yo tuve un error gramatical y quedó Polem, ¿no? Pura ignorancia, por supuesto. Y quedó Polem. Ahí con él me dijimos, bueno, ya cambiamos tantas veces de nombre. ¿Pero por qué un error o qué querías? Porque yo pensaba, estaba convencida de que Polem era con M. Ah, bien. O sea, por eso te digo ignorancia pura. Claro. Pero bueno, y ahí quedó, y bueno, si bien es un poco rosita, digamos, es bonito. Porque, bueno, qué sé yo, es como que hemos descubierto también un sonido y, viste, como una onda y a partir un poco de esos colores que nos da ese nombre. Y si tuvieran que, de alguna manera, definir el estilo musical de Polem. Y sería rock experimental, tirando a progresivo, pero es algo bien abierto musicalmente. Son canciones. Canciones, género canción. Pero con una base de rock, digamos. O no, más o menos. Y más o menos, porque hay ruido, eso lo sabemos. Claro, en realidad quizás esa sonoridad esté dada porque son la instrumentación es eléctrica. Claro. Son dos guitarras, bajo y batería. Pero después en eso se abre las posibilidades sonoras de hacer cualquier cosa. En ese sentido, hay unas bozas, hay que es baladita, por así decirlo, y ahí hay temas más con una impronta más pesada, pero es en realidad nace de la curiosidad de nuestra, de claro. Que todo puede ser también. A mí lo que me llama la atención, digo, porque las conozco hace un tiempo, a varios de ustedes, hay como un grupo grande de amigas y amigos músicos, y que son varias bandas, ¿no? Digamos, acá estamos con la formación de Polem, pero, por ejemplo, vos, Valentina, estás en otra banda también. El señor Farías también está en otra banda. ¿Cómo es? Ah, también, jugaba. No. Multifacético el compañero. Hace dulce de mandarina. De bola también, muy recomendable. Y trajo ahí para convidar. Para convidar, de bola, sí. ¿Cómo es esto, esta idea? ¿O hace cuánto surgió en particular este proyecto de Polem? Y hace dos años. Y nada, estaban ahí con ganas de hacer más ruido y dijeron, vamos a hacer otra banda. Es que en realidad fue de coincidir tanto, porque como bien decía Jebus, es un grupo grande de gente, más o menos somos 10 personas, que están repartidas en tres bandas. Tres bandas. En este caso es Polem, después están los Elefantes y Starostra. Y nos movemos juntos, por así decirlo. Entonces así también comenzó todo. Recuerdo las primeras zapadas en la casa de un departamento de un amigo por la calle Colón antes de llegar a España. Y eso fue el embrión, básicamente, de esto. De quedarse con las ganas de juntarse al otro día y al otro día volver a quedarse con las ganas de juntarse la semana siguiente. Hasta que un día dijimos, bueno, ¿y por qué no vamos a...? Porque ya obviamente el favor de nuestros amigos de ese departamento ya era... Había caducado. Ya había caducado, entonces dijimos, bueno, vamos a una sala. Dice, y ahí empezamos. ¿Tienen un espacio propio? Sí, en abril fue, de este año, que empezó... Bueno, en realidad lo veníamos armando desde el verano, desde este verano, y sí, ahora tenemos nuestra sala, donde estamos tranquilos, donde solamente ensayamos ese grupo de gente, esas tres bandas. Claro, esto es todo un logro, digamos, es bastante sí. importante poder contar con... Y sí, es una comodidad muy necesaria, la verdad que era algo que nos propusimos para también avanzar, si no es lo mismo pagar en una sala que tener un lugar donde poder hacer música. ¿Y cómo fue? ¿Que en una casa armaron? Pues, ¿cómo es la cuestión? Como así como nosotras, que fuimos armando la radio con cajitas de huevo, una onda así. Algo así. justo se dio que había sobrado una pieza en una casa que tiene mi viejo y bueno, de a poco empezamos a juntar los materiales, todo... muy económico, pero ha quedado bastante bien, por suerte. Sí, nos sorprendió cuando llegamos la primera vez los instrumentos, porque de hecho todavía no está del todo terminada. Ya se puede, ya está lo suficientemente apta para ensayar. De hecho, ya llevamos como 9 meses ensayando ahí, pero era ensayo y error, pero más. A ver, más error que otra cosa. No sabíamos efectivamente si no salía mucho sonido para afuera o cómo iba a ser el tema del rebote adentro de la sala. Y tuvimos suerte de que le pegamos. Ningún vecino se quejó. Sí, pero uno. Uno solo. En 9 meses, tener uno solo, bueno, no hay ningún drama. Claro, estaba bien, digamos. Estaba sonando bien. Qué bueno. Bueno, ¿les parece que escuchemos una canción de Polem? Primero vamos a escuchar una canción, así vamos adentrándonos en el mundo musical de los chicos y las chicas que nos visitan y luego continuamos con esta charla más que interesante. No Golí, la canción suena. Que vamos a escuchar. Bueno, entonces escuchamos un poco de Polem y en minutitos continuamos acá en Radio Lobullo. Son cayó Bueno, y ahí estamos terminando de escuchar, mientras nos acomodamos acá en el estudio. Tenemos un reemplazo de Winston, que es ahora nuestra compañera Luciana, que está con la cámara acá molestando. No, estás reemplazando la función nada más. Bueno, estábamos escuchando Novolí, un poco del demo. ¿Esto es del demo que grabaron? No, esto es un registro de la última vez que tocamos en el lado Mauricio López. Ajá, es un registro en vivo. Sí. Y nos contaban recién que tienen un demo. Está a salir, un demo grabado en la Casa de la Música. Y previo a eso también hay el único registro que teníamos hasta la fecha, antes de esto, que era un solo tema que hicimos cuando recién empezamos en el Altillo. Ajá. En el estudio del Negro Arnaudo. Y no sé si eso está dando vueltas por internet. ¿Estás, el Faro? Sí, me parece que sí. Bueno, ese fue el primero que subimos. Y ahora estamos esperando, pasó ya la etapa de la mezcla en la Casa de la Música, y bueno, esperemos la burocracia estatal se acomode. Se hace todo ahí. San Luis Cine y Música y Cine, entonces se pongan las pilas y salga efectivamente. Se hace todo ahí, se mezcla, se graba. Sí, se graba, inclusive lo que tengo entendido es que una vez que se masterice y ya pase esa última etapa, a cada banda se le va a entregar una cantidad de copias, que son 100 copias. De ese registro que quedó ahí. ¿Y hace cuánto lo grabaron? Y nosotros hicimos, la fecha que grabamos fue el 3 de abril. Mirá, 3 de abril, le mandamos un saludo a la gente de San Luis Música, a ver si se acuerda del disco de los chicos. Del disco. A ver, para... Bien poco lento, son 9 meses, es como un hijo va a ser eso, claro. Literalmente va a ser un hijo. Pero va a ser parir, pero bueno, ya va a salir. Lo bueno es que me imagino que ha sido una buena experiencia esto de grabar con un sentido como más profesional, ¿verdad? Sí, ni hablar. Quizás haya sido la primera vez que escuchábamos efectivamente lo que estaba haciendo cada uno. Decir, mira, vos hacías eso en el bajo, vos hacías eso en la viola, mira qué interesante. Porque sí, normalmente uno está acostumbrado a la sala de ensayo, que en la sala de ensayo hay un montón de cosas que se pierden, y en el vivo aún más. Muchas más. Entonces igual está bueno. Entonces son instancias que te ayudan a crecer. Lamentablemente... Ese lugar acá, y probablemente no sé si en el país, pero rankea alto, es uno de los lugares donde, digamos, podés hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que podés grabar todo junto, de que tener los auriculares, los hearbacks, y podés hacer tu mezcla ahí, escuchar. Claro. Quiero más bajo, yo me acomodo la mezcla mía. Desgraciadamente eso está sumamente desaprovechado. Claro, en condiciones técnicas, según tengo entendido, es uno de los mejores estudios del país y más todavía. ¿Y cómo es que pudieron grabar ahí? ¿Cómo fue? Por una convocatoria que invitaban a todos los que se quisieran inscribir y después iban grabando. En el año pasado se hicieron parte de las audiciones, vos ibas primero y era como que te entrevistabas, audicionabas con un productor y el productor te decía, bueno, mira, para grabar lo mejor que puede pasar es que vayas con las cosas medianamente listas, ¿no? Entonces te decía, mira, pues ajusta un poco acá, junta un poco acá, y bueno, te llamamos. Te daban un tiempo y te llaman. Afortunadamente nosotros fuimos a audicionar fuimos a audicionar en marzo y ya en abril estábamos grabando, así que... No había mucho que ajustar. No sé, pero bueno. Para Daniel, que le mandamos un saludo, que también grabó, el productor que nos audicionó, después lo convencimos de que... metiera mano en uno de los temas y grabó las teclas y está muy muy interesante lo que el aporte de este productor músico de Córdoba, muy interesante, Daniel Grifo. Saludos a la distancia. Buenísimo. Bueno, comentábamos un poquito hace rato, este fin de semana hay varias actividades además del toque de que estábamos contando aquí allí en Casa Azul. Lo cierto es que viene El Niño Absoluto. Un grupo de muchachos de Mendoza y bueno, van a haber varias actividades con ellos. Ellos arrancan tocando esta noche en Mercedes. Esta noche en el patio, a las 12 de la noche. Yo conocí el patio el viernes pasado y está hermoso. Precioso. Ahí fue el homenaje a Spinetta. El homenaje a Spinetta, al cual también concurrí. Mucha gente me dijeron. Un montón de gente, estuvo bárbaro. El único problema, el gran detalle, lo que menos me gustó, la bulla de la gente. Claro. Que acá en Casa Azul también pasó, fue un desastre, tuvimos que estar pidiendo silencio toda la noche, la gente grande, más grande, fue la que más mal se portó. Así que, no, llamado a la solidaridad. Sí, sí. Pero uno piensa, hablamos de música de Spinetta y recordarlo, pucha, cómo nos predisponemos para ir a escuchar la música, porque todo indica. Aparte, vas a comer, por ejemplo, podés ir a comer a cualquier lugar de Villa Mercedes, del mundo, de San Luis, de lo que quieras. O sea, justamente acá que hay música, que es acústico, que hay que hacer, claro, silencio, que hay que ayudar, hay que colaborar. No. No. Bueno, yo lo quería decir nada más. ¿Participaste de algo? No, vos sabés que uno me dijo, Mayra, ¿vas a cantar? No, ¿y para qué viniste? Me dijo. Para hacer el aguante a la Carlita. Para hablar mientras. Obvio, yo fui a ver a Carlita. Bueno, al Cabo, por supuesto, un saludo muy grande, al Cabo Retrospectivo, un bandón. Me encanta. Y sí, Carlita tocó Punto Caramelo, también una banda de allá. Y otros músicos que vos sabés que no me acuerdo cómo se llaman, pero que estuvo bastante interesante. También Rodi Rizzati, de la Casa de la Música, que la gastó, estuvo bárbaro. Guillermo Mazzarello, pianista. Exactamente, él también. Excelente colega, profesor de música, lo he tenido de compañero. Mira, en una escuela, excelente persona. Estuvo re lindo el homenaje en ese sentido, fue muy... caluroso, digamos, viste, todos le ponemos un amor tan tan bonito a ese tipo de eventos, que bueno, salió muy bien. Bueno, así que hoy el niño en el patio. Claro, volvamos. Todo eso pasa en el mismo lugar que esta noche va a tocar El Niño Absoluto. El Niño Absoluto, tal cual. Esta banda mendocina, que la verdad yo me comí un viaje muy bonito con el disco, porque es un trabajo espectacular. Y bueno, como presentaron el disco allá en Mendoza, escribieron para ver si se podían presentar acá, así que hoy en Mercedes. Igual los chicos tienen alguna especie de pasado ligado a la provincia. Sí, pasado puntano, digamos. Claro. Oscuro, bien oscuro. No sé si todos, pero Facu estudió producción musical acá. Sí, todos. Facu, bueno, Juan Pablo también estuvo. Juan Pablo tocaba en La Ruta Natural, me parece que tocaba. Uh-huh. Bueno, y Ernesto Pérez Mata también ha tenido bandas con los profesores de producción musical. Su familia, tengo entendido que todos son músicos grosos. No sé si él habrá estudiado acá, pero bueno, los demás sí. Viste que hubo una oleada de mendocinos gigantes siempre para este lado, con excelentes músicos, excelentes todos. Bueno, y ahora estamos escuchando a El Niño Absoluto. Es genial, no se lo pierdan, porque es una propuesta tremenda. Y hablando de estudiar música, ¿ustedes qué vinculación tienen con esto, con la música y la academia, o cómo es la cuestión? Nadie es de Racing acá, por lo menos. Todo Bostel. Sí, anoche me di cuenta de eso. Y le caigo en el chiste, yo que no sé nada de fútbol, estoy con un delay. Yo anoche le mando un mensaje a Mayra y le digo, ¿sabes que me doy cuenta que ahora con la entrada de Claudio, Polem es 100% Ceneice? Es un buen síntoma. Sí. Es una particularidad, digamos. Nada más. Bueno, no podemos disentir con los invitados, Gemus. ¿Por qué no? Con la invitada. Bueno, y además, los muchachos, estos del Niño Absoluto, tocan esta noche y el día sábado van a tocar con ustedes en Casa Azul. Casa Azul, Chacabuco 339. 11 de la noche, 30 pesos las anticipadas, las consiguen en la tienda y Villa Pancho. Acérquense allí también por Casa Azul, temprano, porque la onda es arrancar temprano, exacto. Y allí van a escuchar de vuelta a los que no viajen a Mercedes, al Niño Absoluto y a Polen. Y el domingo. El domingo hay talleres, ¿no? ¿En serio, Jesús? No son clínicas, ¿no? No sé bien cómo es la... Yo tampoco sé cuál es la diferencia. Me parece que el taller es hasta más... dinámico. Claro, más grupal y práctico. Ahí está. El taller es más grupal, decías. Sí, la propuesta es la de un taller grupal, todos con todos, digamos, todos. Lindo. Todos, entre todos y todas. Y bueno, los chicos con los instrumentos encima, contándonos, digamos, desde su percepción particular, con, digamos, Juanpi desde su modo bajista, nos va a comentar cómo toman, digamos, las canciones que van naciendo del Niño Absoluto, cómo pasa por todo ese proceso, digamos, más o menos cómo hacen que las canciones suenen como suenan. Y arman lo que arman, porque son increíbles. La verdad que vos decís, ¿cómo se le ocurre meter este? Es un ruidito así, ¿entendés? Pero tienen otra forma de pensar la música. ¿Viste? Será porque también son productores, qué sé yo, y aparte, bueno, musicazos que vienen desde hace años, añares, haciendo música. Así que bueno, nada, la propuesta del taller es ir hasta los que no sabemos nada, vamos a salir con algo de ahí. Por ejemplo, el taller de percusiones con los pies y con las manos. Ahí va. Entonces no hace falta que lleves tu batería personal para no, el taller de percusiones. No entran, no la lleven. No la lleven porque no hay lugar. Bueno, perdón. Más que interesante. Sí, producción eso. Y composición es uno y percusión el otro. Van a ser como todos juntos igual. Sí, todos juntos. Y Facu nos va a contar más o menos cómo armar una canción desde la musicalidad de las palabras, más todo ligado a la canción, digamos, no producción de un disco. Ah. Claro. Bueno, chicos, el que es atento e inteligente lo puede hacer. No, pero puede más ligado a la canción, de cómo hacer canciones. Domingo, a los Facundo Cilione. A los Facu Cilione. Domingo 6 de la tarde, entonces, Bolívar 948, exactamente, la Bolívar. La querida Bolívar. La querida Bolívar. Bolívar 948, 6 de la tarde el domingo para cerrar toda la gira con los muchachitos. 30 pesos solamente la inscripción, una ganga. En ganga. Así que, bueno, ahí repasamos entonces todo el itinerario con la gente del Niño Absoluto y Polen. Y ahora el Tecla, que está ahí hace rato con sí, la guitarra en la mano. Lo tenemos preparadísimo. Nos va a hacer una canción. Vamos a acomodar acá los micrófonos para. Sí, vamos acomodándonos cuando ya son casi las 5 de la tarde, faltan unos minutitos nomás. Y tenemos a 3 de los 4 integrantes de Polem. Vamos a escucharlos en vivo, acústico de Polem, aquí en la Grieta Alerta. Ahí está. ¿Qué vamos a escuchar? Una canción que se llama Luces, que vamos a estar estrenando el sábado, así que bueno, esperemos que les guste. Girar hasta alcanzar una luz tirando de las hojas, corriendo entre las copas, y al ver desde acá solo barcos que giran con las ondas desde el ojo del mar hasta el despertar, y al fin callarán con su luz cristales de la orilla, las luces de un largo día, y en un eclipse lunar las coplas caen sobre dunas, los colores vendrán y sucumbirán. Lo que viene de las luces va hacia la luz, como el rastro entre la bruma que va hacia el sol. Lo que viene de las luces hacia la luz, como el rastro entre la bruma que va hacia el sol. Te da una característica particular con el Tecla, me parece, porque es el vocalista de la banda. Sí, particularmente. pero es el que menos habla, es el muchacho más tímido. Más tranquilo. Claro, que en general alguien que está cantando y qué sé yo adelante es como el más extrovertido. Pero bueno, está hablando un poco el Tecla. Esa canción se llama Luces. Luces, sí. Un estreno, nos decías. Y sí, es una canción que tiene un tiempo bastante, sí. Pero ahora últimamente la estamos trabajando y armando dándole más forma. ¿Cómo hacen con el tema de las letras, de las composiciones? ¿Cómo arman una canción? ¿Cómo es todo ese trabajo? Y el tema de las letras es algo que se va saliendo. Musicalmente, como que trabajamos en conjunto, tratamos de darle forma a las canciones, ya sea un estribillo, ya sea un solo, como que va saliendo de acuerdo a cómo nos va sonando en el ensayo. Ya después, bueno, lo de las letras es algo que, bueno, a veces viene, a veces no. Por eso también Polen a veces tiene canciones instrumentales. También tienen instrumentales. De una. ¿Y en los temas que tienen escritos, las letras son colectivas o de alguien? Sí, se ha dado en algunas canciones que han sido que la hemos armado entre los tres. Y otras, bueno, no sé. Y después las cambia, no sé para qué nos sí, hacen. Sí, no sé para qué la roba entre las tres, después las cambia. Y vamos conociendo. Las cambia en vivo, canta lo que quiere. Canta lo que se le da la reverendísima gana. Lo que va surgiendo. Sí. Espontáneo. Sí. ¿Usted? Tantas horas de ensayo, tanto. Y metía cizaña. Meta tranquila. ¿Sabes lo más gracioso? Que la mayoría de las letras y los temas principalmente son ideas que nacen de él, o sea que se las olvide es un guacho, ¿no? Pero ahí está resuelto, ahí en vivo vamos, hay como varias canciones de una misma, veámosle el lado positivo. Sí, lo bueno es que el Tecla, como vos decías, que vos para mí como amiga y como que lo escucho desde toda la vida y he visto cómo crecen sus canciones, es algo maravilloso. Es una persona muy especial, Luis Ernesto Copeta. Vos sabés que hemos charlado acá con algunos de los otros invitados este tema de la lírica, de las letras, de qué decir, de qué no decir, o en qué lugar ponerse. ¿De qué hablan las letras que tienen o qué cuentan? O nubes o cosas que no existen. Claro. Claro, tal cual, nubes. Porque hay como una... Hemos charlado con algún otro músico este tema de... me recuerdo alguna de las charlas que no estaban muy convencidos de fogonear mucho o agitar mucho en las letras. O sea, en cuestiones... sociales. Claro, en cuestiones políticas, por ejemplo. Sobre todo porque no... Ellos manifestaban que... después no lo podían mantener, digamos, como que tenían una vida como cualquier otro y por ahí, o sea, ellos hablan mucho de que hay muchos caretas, ¿no? Cantando una cosa y haciendo otra, digamos, en este caso o con este tema, ¿ustedes cómo lo ven? Cuando hay una, en todo músico, todo artista, de esto igual lo pienso yo, pero me parece que vamos a estar de acuerdo. En el caso, netamente en el nuestro, por así decirlo, en el lugar en el que decidimos colocarnos nosotros como músicos o como personas que tienen por lo menos esa intención, hay una postura, siempre hay una postura. Y en este caso, el manifiesto no es utilizarlo con otro lenguaje, en realidad. Claro. El lenguaje de la música, justamente, y que puede estar acompañado de palabras. Pero hay una fuerte declaración de principios, por así decirlo. No hace falta que vos digas justicia por Costequi y Santillán. O sea, puede ser, lo decís, sí, y así lo sentís. Pero alguien lo puede decir de otra manera. Alguien lo puede decir de otra manera. Y el que lo quiera casar de esa forma, que lo case, y el que no, porque al fin y al cabo las canciones son de todos. Vos creés que son tuyas, pero en realidad no son tuyas. Mío es todo el cancionero de los Beatles. Y que venga McCartney a reclamármelo y le decir, loco, yo te escucho desde que tengo 11, son mías también. Claro. Claro, igual, como bien decías vos, digamos, no es solo en la parte de la lírica, sino hasta en la actitud, hasta en la forma de organizarse, hasta en la forma de trabajar. Digamos, esto es, me parece, una apuesta o una impronta muy importante a la hora de querer contar algo, mostrar inclusive la forma en la que uno trabaja, de qué manera, con qué gente o en qué lugar, ¿no? Esto de trabajar hasta independiente. Hasta los lugares donde decidís tocar, o sea, es un todo que ver. De alguna manera, bueno, siempre va a haber en todo el mundo gente que se dedica un poco más a lo que vende más y a otros que nos cuesta, nos va a costar una vida vender algo. Pero digo, lo que estaría realmente bueno es que los músicos tiráramos todos para el mismo lado, no tan solo los músicos, los artistas, en un lugar tan chiquito como San Luis y que todos sabemos que tiene este gran vacío cultural de cosas que no, ni siquiera existen, de que haya dos bares para tocar, de que no te inviten a los festivales, de que no te llegue la información de nada, de que nadie te pone un mango. Sabemos muy bien quiénes son las bandas que sí tienen ese acceso y está buenísimo, pero digamos, estaría bueno que fuera para todos de alguna manera. Lugares no es que no haya, sino que, bueno, no hay voluntad. Pero tampoco hay compromiso entre todos nosotros, porque si tiráramos todos juntos para el mismo lado, si nos uniéramos de alguna manera, sería mucho más fácil. No dependeríamos de un lugar como Panacea, no dependeríamos de nadie, o sea, ni del Calle Angosta Rock, ni de lo que sea. Y eso, en ese sentido, estaría bueno empezar a curtirlo. Por ejemplo, yo escucho un montón de músicos quejarse de que, che, no viene nadie. Bueno, pero vos, ¿a qué banda vas a ver, entendés? Claro. O sea, es una cuestión de todos. Eso, todos nos necesitamos a todos. Un vacío institucional, por otro lado, bastante adrede, digamos. Esto sí, es una opinión personal, pero que seguro que mucha gente va a compartir. Digamos, hay claras intenciones en el Estado provincial, digamos, que es el que nos rige desde hace muchos años en hacer este vaciamiento, ¿no? Es como bastante intencional. Sí, sí, sí. Y también de los puntanos y las puntanas, porque cuando viene un músico de impronta nacional, la verdad es que se llena. Ahí. Y vos vas a tocar y te gritan, che, flaca, una de los Redondos. Sí, y, sí, sí. Y es un bajón, porque vos decís, a mí también me encantan los Redondos, hermano, pero yo trato de hacer mi música, trato de mostrarte lo nuestro, trato de... Porque es un laburo gigante. A uno le puede parecer una estupidez, al otro, al que no entiende, al que está muy afuera. Pero en realidad es un trabajo muy grande. Uno sí. Hace mil cosas, no sé, estudia, trabaja y todo, pero en realidad todo en pos a la música, ¿entendés? O sea, como que la música se tiene que lo tenés que sustentar desde otros ámbitos, porque no se puede. Tal cual. Y con esto que mencionabas de organizarse, hay algunos indicios, ¿no? Hay gente que se está moviendo también. Eso va a tener que chocarse de repente con la burocracia, porque, bueno, Juancito, todos conocemos a Juancito. Bueno, él quería organizar una cooperativa de músicos con una idea que está bastante buena. Hay que, por supuesto, ajustar un montón de detalles, porque imagínate si cuesta organizarse para ensayar, imagínate. Bueno, va a ser un lío, pero yo creo que, sinceramente, con voluntad se puede. Miro muy cerca y El Hormiguero en Río Cuarto, la casita cultural acá, o sea, se puede, sino que manejar, la cuestión sería contar con un espacio real del que todos pudiéramos aprovechar. Eso estaría bárbaro. El Hormiguero en Río Cuarto es una movida excelente. Sí. Vos vas, comés, tocás, ensayás y no hay problema, y mira, es de todos. Ajá, es un como un centro cultural. Es una casa cultural también. Mira. Con todas las letras. Claro, sí, yo estaba viendo allí en Villa Mercedes, yo creo que se constituyó la Unión de Músicos Independientes. La UMI. USMI. Con sede en Villa Mercedes, y sé que habían algunas intenciones de hacer algo por acá. ¿Ustedes saben algo? Sé que les fue bien a los chicos allá, a la USMI en Villa Mercedes. Tuvieron una presentación ya en vivo, todos los músicos juntos. También me enteré que hubo gente que bardeó, músicos que bardearon. Pero bueno, también está un poco, es algo que nos va a convenir a todos. Así que por ahí estaría bueno informarnos más o pedirle, si alguien sabe, qué sé yo. Yo sé que está la UADA Media Villa, por ejemplo. Sí. Entonces, decir, che, UADA, explícame, porque no entiendo una goma, ¿entendés? De lo que es esto. Así que, por favor, tíramela. No, pero digo, o sea, hay que pedir rápida, información. Rápida, repetición. No, si yo también hice radio. Ahí nomás. Muy bien. Bueno, pero digo, informarse, querer saber, querer conocer. Si las movidas se están haciendo, por ahí está bueno preguntar también. Acá está, me parece, muy, muy al principio. Pero, bueno, sabrán un montón de gente que Juancito anduvo cayéndole a la casa buscando la fotocopia del DNI para la cooperativa. Él es el presidente. De hecho. Ves, así no podemos tomar, ¿no? En serio, la cosa. Claro, claro. No tiene ningún sentido hacerlo tampoco. Le mandamos un cariño a Juancito, un personaje. Bueno. de la vida. Usted lo ha dicho, un personaje. Todo un personaje. Bueno, y seguimos aquí en La Grieta Alerta a las 5:10. Mirá. Y seguimos en una charla más que interesante con los chicos y las chicas de Polen. Estamos con Luis Farías, con Valentina Yoko, Mayra Alba, y más que interesante la charla. Para ya ir finalizando el programa, queremos, y mientras Luis atiende el teléfono, no, les queremos preguntar que nos cuenten cómo sigue Polem después de lo que nos han contado, que es más que interesante, pero qué proyectos concretos tienen. Después del sábado separarnos. Por lo menos chao. Dos y días. No toco más. Después de estar todo el fin de semana juntos, y alquilar, poco de aire. Y alquilar la sala de ensayo. No, no, vamos a poner un parripollo ahí. No, el ya lo hicimos. los proyectos, bueno, igual no están planteados de un... Por ahora es como que estábamos mirando muy concentrados el sábado, porque bueno, como comenzábamos esta charla, que estamos pasando por una etapa de transición, se suma Claudio y fue... Guitarrista de Tierra Criolla también, aparte de ser guitarrista de Polen. Es que es dos. Es que tiene igual tamaño para hacer las dos cosas. En realidad mirábamos concentrados en el sábado. No se cruzó decir, bueno, nos ponemos a zapar o sacamos temas nuevos. No, todavía no. Entonces yo creo que después del sábado va a venir esa etapa en la que empecemos como a reconfigurarnos ya. Se van a guardar un poco. No sé, igual esto se va dando, de cualquier forma se va dando. A veces tocas cuatro veces en un mes y a veces estás dos meses sin hacer nada. Pero claro, bueno, son cosas que suceden. Y esperar que salga el demo. También. Y esperamos noviembre, que estamos invitados a tocar en La Plata y Buenos Aires. Ahí está, muy bien. Ahí está. Sí. Eso pinta interesante también. Ave Tierra, búsquenlo, Ave Tierra. Visitaron San Luis el mes de junio, estuvieron tocando con nosotros, luego los acompañamos a Villa Mercedes también. Y bueno, y nos hicimos muy amigos. Así que nos vamos a encontrar con nuestros amigos allá en La Plata. Que se cayó la de Buenos Aires, ahora son dos fechas en La Plata. Ah, bueno, perfecto. Se están enterando ahora. Claro, estamos. Primicia. Perfecto. Desea. Bueno, que ellos justamente también tienen esa. Nos comentaban que les llamaba particularmente la atención que fuéramos. Que tuviéramos eso nosotros. Como bien decía Jebus, 10 personas que hacen diferentes bandas. Ellos tienen una movida similar que se llama Caracol Rojo. O sea, que les recomiendo que entren a... Busquen Caracol Rojo, colectivo Caracol Rojo, que ahí nuclean un montón de bandas. Está Ave Tierra, hay una banda que se llama Cuco, que están completamente desquiciados esos changos. Están de la coca. Búsquenlo, porque está muy bueno. Y bueno, probablemente compartamos escenario con esos muñecos allá cuando vayamos a La Plata. Perfecto. Cinco y cuarto. Y antes les mandamos saludos a amigos que están escuchando y amigas. El Negro Gastón, Cinco Realidades, deja un saludo. Y queremos escuchar a 200 kilómetros. Sí, de nuevo, por favor. Porque hace 200 años que no escuchamos esa canción. Y Camila, compañera de la Casita Cultural, también les deja un saludo y un beso grandote a Polem. Así que vamos a tener que invitarlos de nuevo el viernes que viene a los chicos de Polem, porque evidentemente hemos tenido mensajes como nunca. Así que el próximo programa La Grieta lo hace Polem. Estoy leyendo ahí, grande el Tecla, dice el Negro Gastón. Bueno, manda un abrazo grande el Negro ahí. El Tecla es un gran fanático del Negro Gastón. O sea, ahí le estaba choreando a 200 kilómetros. Vamos a grabarte canciones, Negro. Nos visitó Gastón, debe haber un registro. Lo que podríamos hacer es, él también cantó, es recortar los audios y ya los vamos a subir. El Negro estuvo visitando acá la radio también, así que es un gran amigo de la casa. Vamos a escuchar otra canción, Tecla, ¿te parece? Vamos a hacer. ¿Te prendés? Bueno, a ver, vamos a acomodar un poco. Si mis compañeras me acompañan a cantar. Bueno, pero nos invitamos un helado. Ay, es que dulce. Oh, viento azul, hoy veo tu sombra descansar sobre la arena, sobre mis huesos. tarde desnuda a lo lejos. Escuchando entonces, ahora van a escuchar un montón de ruidos de micrófono. Terminamos de acomodar. El tecla muy bien. Lo suyo. ¿Qué escuchamos ahí? Azur se llama. Azul. Azur. Azur. La R. No, bien. Porque ya estaba registrado azul. Así que nada, tuvimos que. ¿Y esa canción la tienen grabada? La grabamos en la Casa de la Música. Ajá. Así que esa es una de las que. Estamos esperando. Bueno, ya nos tenemos que ir, chicos. Les agradecemos un montón la visita. Yo les quiero hacer la última. Voy a hacer una. No sé, me voy a abusar. ¿Ambos? No. Me voy a abusar de la confianza. Le voy a preguntar después si podía hacerlo o no, pero voy a robarle a un colega. Bueno, colega, le digo yo. Cara dura, él sí es locutor, se llama Matías Gómez, ahora está en Mendoza, lo conocían acá por el team, y yo compartí un programa de radio con ese personaje, se llamaba Acariciando lo Áspero, y tenía una pregunta muy particular, que era, él decía la pregunta áspera. Es verdad, me acuerdo de todo eso, qué genial. Y estaba muy buena, digamos, yo ya le voy a pedir el permiso. Fuimos correspondiente. Con las blusas y después fuimos nosotros tres. Ahí va, bueno, entonces quizás ya la respondieron. No, pregunte. La pregunta que hacía Tim era, un disco que de la infancia seguramente, o los primeros discos que uno conseguía, pero no el disco ese que te gusta, el disco... Que te voló la mente. No. El disco que te da vergüenza hoy, que vos decís, me compré un disco de... Y bueno, y la verdad es que hoy a uno no le gusta asumirlo. Pero todos tienen ese muerto en el placar, nadie se anima a decirlo, o no se dice muchas veces. Así que yo quiero saber, Valentina y Yoko, ¿cuál es ese disco que, no sé si compraste, tuviste, te prestaron, o cassette, o qué sé yo, que te da mucha vergüenza? Yo tengo los discos que están en mi repisa son los discos A, el lado A. Después tengo el lado B, sí. Que es una caja llena, o sea, hay un lado B pulenta, amplio. Porque juntaba plata para comprar discos, básicamente, desde chiquita. Y no es uno, son varios. Ahora el que sí, no los he vuelto a escuchar y probablemente no lo haría. Y tengo varios. Brian Adams. Bueno, podría ser peor. Sí. Podría ser peor. ¿Qué es eso? Mi lado B. No lo cuento. Y eso que pasa, doy por alto que tengo discos de Five, tengo discos de Backstreet Boys, tengo discos de los ABBA Teens. Tengo, pero Brian Adams me parecía muy cursi. Te parecía muy claro. Y sí, para hoy, para vos hoy te parece algo. Sí. Está bien. Mike. Me parece que voy a dar la misma respuesta que di en el otro programa. Mi memoria. Bueno, pero una vez fui a Musimundo y me compré un disco de las Spice Girls que me salió 5 pesos. Pero vos sabés que lo peor de todo que me gustan. Hasta ahí lo escuchaste. Lo sigo escuchando. No lo sigo escuchando, pero yo escucho y fui a una primera. Es buenísimo, me encanta. El bajo. Está bien, bueno. Sí, digamos. Es válido en algunos momentos. Puede ser uno para divertirse. Me acuerdo de haber tenido un cassette de Los Sultanes. Ese es asperísimo. De Los Sultanes, está bien. ¿Y Tecla? Y puntualmente no me acuerdo. Tengo un pasado, pero tampoco es algo de lo que me arrepiento. Calculo que cuando tenía 10 años me gustaba mucho Rodrigo. Pero bueno, sí, ¿no? Una. Ojo, ¿eh? Ojo lo que no, de una, bueno. Pero yo digo, haciendo referencia, que hoy en día no me pongo a escuchar un disco de Rodrigo. Claro. Pero todo bien. Pero es infaltable en las fiestas, cumpleañeras. Totalmente. Sí. Acá Valentina hace las veces de DJ y pasa. Nunca clave un Rodrigo. No, pero no. Sí pasas bastante música variada. Para la próxima, sí hay una próxima. Va a haber. Va a haber de eso, sí. Ya lo tengo anotado. Lo anotamos. DJ Caca Fresca. Ahí va. Bueno, entonces, esta noche en el paso. Patio. En el patio, perdón, allá en Villa Mercedes, el Niño Absoluto. Mañana en Casa Azul. Chacabuco 339, Polem y el Niño Absoluto, y el domingo en Bolívar 948 a las 6 de la tarde los talleres y las clínicas allí en que van a dar los chicos de Mendoza. Bueno, y ya para ir cerrando el programa de este viernes, les recordamos que está esta noche la planta reggae en Panacea, en Avenida España 677, junto a Sudaca Africana como grupo invitado. Así que las entradas salen 30 pesos. Todos los que quieran asistir, ahí los estarán esperando. Bueno, y entonces ya nos despedimos. Y seguro que aparte de que vamos a ver si los escuchamos, hoy le hacemos una entrevista. Vamos a ver si podemos agarrarlos a los chicos de la planta reggae para tenerlos el próximo viernes grabaditos acá en la Grieta Alerta. Esperemos que se nos dé. Y nos vamos despidiendo agradeciéndole entonces infinitas gracias a los chicos y chicas de Polen. Vamos a verlos el sábado, por supuesto. Ah, ya. Bueno, hay gente que ya tiene la entrada, por favor. estamos acá medio preparados y listos para ir. De nuevo, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. El tiempo. Y nos vamos entonces, nos despedimos hasta el próximo viernes. Les recordamos a nuestros amigos, amigas de la radio, que todo el programa queda grabado en nuestra página www.radiolabulla.com.ar. Y también dejamos los saludos que nos pasaba nuestro amiguito de la casita cultural, Nico. Quiere dejar saludos a Abril, a Cristian, Diego, Romina, Jazmín, Mariana, Benja, Ariadna, Mili. Un beso y abrazo, dice el Nico, para todos ellos. Siempre nos acompaña, canta también aquí en el programa. Así que le dejamos un beso gigante, Gladys, a Nico. Perdón, Gladys nos confesó que quiere cantar, como Nico. También. Y primicia de la Grieta Alerta, Gladys. Así que ya la vamos a escuchar a Gladys. Va a cantar en estos días. Nos despedimos entonces hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Sí, no sé qué tiene preparado el operador, porque no. Una ¿El canción, faro? Una canción de Polen, El Faro, se llama así. El Faro del Árbol. El Faro, bueno. Muchas gracias de nuevo por Muchísimas acercarse. Muchísimas gracias a ustedes, los esperamos mañana y Polen los quiere mucho. Bueno, muchas gracias por la visita, por la buena onda. Bueno, entonces escuchamos ahora la última canción de Polem. Nos despedimos hasta la semana que viene. Esto fue La Grieta Alerta. Estamos en Radio La Bulla. Y bueno, gracias por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene.